que venían para acá, que van a estar como 3, 4 días, y se olvidan a esperar también ahí en última semana. Y ayer, se iba a arreglar un poco, ayer llaman, pues no se podía entrar, y bueno, fue la una, abrió, y nos encontramos con que habían destrozado todo. Todo. Todo. Con mala saña. Porque realmente lo único que notamos que faltaban fueron todos los cables de luz. Todo. Pero después, los baños que se habían hecho, bien, todo demás, destrozados, rotas las piletas en el lugar, partidas. Sí. Y las canillas se las llevaron también. Increíble. Ayer, realmente, el grupo de 4 o 5 personas que tuvimos que ir, por un lado, había llanto, sentitivo, y por otro lado, mucha bronca, ¿no? Me imagino. Pero, ¿por qué nunca se terminaron de hacer los trámites con bomberos y todo para que se rehabilitara de nuevo el pabellón? Los trámites se empezaron a hacer. Y venían bastante bien, pero después aparecieron algunas situaciones que eran bastante difíciles de llegar si no se hacían en etapas, ¿verdad? Uh-huh. Me acuerdo que en aquel momento, hace ya como 2 años, que se voy a acordar mejor por las fichas, para poder poner una habilitación determinada, eran creo que $50,000. Uh-huh. ¿Ah? Y sabemos que eso es un lado, tiene alguna forma para hacerse, haciendo la puerta de atrás y haciendo la puerta de adelante, que se hizo nueva, la valvén y todo eso. Y decidiendo en etapas, sí, se podía hacer. No sé qué fue lo que pasó. No, me imagino que la pandemia ha afectado también, porque no había forma de recuperar nada sin hacer espectáculos ese tiempo, ¿no? Sí, pero que pasó todo esto y la pandemia hace un año. Claro. Sí, sí, algún año eso se... Se perdió. Se perdió, sí. ¿Tan? Entonces, todo eso había un teatro que estaba actuando todos los fines de semana que se tuvieron que ir. Y juntaron 60, 80 personas. Sí. Que para primero eso es importante. Como es importante la fiesta de las escuelas, por favor, la fiesta del liceo. Independiente de los espectáculos que se pueden hacer a nivel de traer gente de Argentina, de Brasil, los uruguayos, artistas uruguayos que acá venían a trabajar. Por supuesto. Entonces, para mí, eso es el centro de la de parte histórica de Chile, ese es el centro. Y nos quedamos sin nada. Claro. Nos quedamos sin nada. Sí, me imagino que en este momento es difícil poner en marcha todo de nuevo, más teniendo en cuenta eso que hay pocas perspectivas para recuperar el dinero que se invierta con espectáculos que no se pueden hacer, por ahora, ¿no? Claro, sí. Bueno, habría que buscar una solución para que se pueda... ¿Se habló alguna vez de tercerizarlo? Sí. Bueno, como, a ver, dos grupos tercerizarlo también. No sé si eso tres, pero no importa. sí. ¿Ah? ¿Y qué dicen los socios de toda esa situación? Y si la gente está, bueno, con todo el tema pandemia por medio, ¿verdad? Todo se puede muchas cosas y la gente con mucho dolor. Con mucha bronca. Entonces, yo creo que el tema ahora es tratar, ustedes son un medio importantísimo para tu vida, pero creo que la gente tiene que saber que tenemos que juntarnos para trabajar juntos el tema de Piriápolis, para que ese icono sea realmente el centro de Piriápolis, como lo es históricamente. Sí. ¿No? No es invento de ahora. Sí, pero aparte que tiene mucho que ver con todo lo que pasa en verano, especialmente, sí. Pero eso también en Piriápolis. Claro. creo que había que pedir apoyo o al Ministerio de Turismo o a la Intendencia de Maldonado o a los dos y a la población en general para que esto esté en condiciones nuevamente y con ese esplendor que tuvo, ¿no? Sí, yo hacía un año y pico que me había retirado el fomento incluso por el tema pandemia ahí nombraron hasta dos personas para que ver qué se podía hacer. A mí me pidieron que fuera presidente ad hoc porque realmente tenemos que llamar a la gente de Tiriate y decir, esto es nosotros, esto lo tenemos que levantar, esto lo tenemos que cuidar, pero que no tenemos otra salida. Mientras eso se resuelve, quizás, ya es la segunda vez que hay intrusos en la vuelta, ¿no? Porque... Sí, hasta no se estaban ahí, ¿eh? Claro, y es la segunda vez, porque ya hubo gente que fue retirada hace un tiempito, que estaban todos equipados ahí, y ahora de nuevo hay en el fondo. ¿No hay forma de poner alguna guardia o algo para que no se produzca eso? Bueno, sí, hablamos hace unos días con la gente de la policía, ayer fue con la policía técnica y todo lo demás, y estamos viendo cómo hacer. Había dicho que ayer los iban a sacar, terminaba la nochecita, no creo que eso se pudiera, y que si no lo sacaban hoy de mañana, ¿no? Pero bueno, no se lo sacaron, sino decir, bueno, pero señor, ¿qué estuvieron acá? ¿Qué pasó con todo esto? ¿Ah? Porque alguien entró. ¿No? Algo entró. Entonces, bueno, ustedes vieron a él, entonces no sé. Por el fondo no hay puerta, pero que hay unas ventanas que estaban tapiadas. Sí, pero claro, la puerta del costado, la chica, sí, le abrieron el último panel de abajo, que debe ser de 30 por 20 más o menos. La partieron de esa parte y por ahí se metió. Rentando. Sí, rentando. Y por ahí buscaron las cosas.